Sesenteros del siglo XX que nos trae la película American Pastoral de mano de los míticos Jefferson Airplane con este Go to Her es como damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en el 91.4 del dial de Barcelona o a través de www.contrabanda.org dando comienzo a una nueva y fresca entrega en junio de 2017 de Sin Audiencia llamada Programa 741. Muy buenas tardes, Jordi. Jordi andaba pues buenas, por ahí. Muy buenas tardes. No, andaba con el cargador del móvil enchufándolo. Sí. Ay, que te quedaba un poco a desmano de tu posición. Bueno, quien no conozca Contrabanda no sabe que esto es un pequeño laberinto. Y entonces encontrar... Entre otras cosas, de cables. De cables, sí, sí. De cables, de ubicaciones. Y, sí. Y bueno, desde mi posición en el micro 2... Sí, señor. Que hoy no sé si estoy en el 2. Bueno, sí, hoy estás en el que debería ser el 2, pero que ya sabes que como todos los micros están corridos por el tema de la mesa, un canal hacia la derecha, pues realmente estás en el 3. Pues pero, bueno, pero es el 2/3. 2/3, posición 2, micro 3. Exacto. Entonces nada, pues estaba intentando enchufar el móvil para que no se me quede sin batería durante el programa. Para tener una fuente de datos extra. Y nada, pues edición 741 de Sin Audiencia. Con ese intermedio que hicimos el jueves pasado, que no era nuestro programa, pero pues casi cogimos medio programa de otros, ¿no? Sí, por si alguien todavía no se ha enterado a estas alturas, los amigos de Cine en Serie, el programa de Jordi Vaquero, sí, aquí en Barcelona, e Iván también. Y Albert, nos invitaron para hacer un programa con ellos en la Marina FM. Y entonces, bueno, pues si queréis escucharlo, pues fueron 2 horitas, la mar de amenas. Y eso digo yo porque estaba allí y porque yo me lo pasé bien. Sí, nos lo pasamos y tenéis, muy bien. Solo tenéis que poner Cine en Serie. El que ponga la Marina FM, porque creo que hay 2 podcasts que se llaman Cine en Serie, coincidentes de nombre, en iVox o iVox. Y entonces allí veréis que el programa número 30 es un Cine en Serie versus Sin Audiencia. ¡Ay! Y entonces, bueno, pues ya digo que yo me lo pasé muy bien. Y creo que es un programa que está bastante divertido, ameno y... Con sustancia. Y fresco. Con referencias, incluso con datos que igual a veces no se nos ocurre comentar por aquí, porque tampoco nos hacemos preguntas a nosotros mismos como perpetradores de Sin Audiencia. Nos dieron un poco de masaje, debo decir. Bueno, ¿eh? Sí, en los pies. A mí el pie izquierdo me lo dejaron un poco tonto, ¿eh? Cuando salí de allí... Pero nosotros, debo reconocer que yo no sabía nada de que nos iban a preguntar cosas del programa. Bueno, cuando vas a una radio puede pasar cualquier cosa en la comunidad. Sí. Hicimos un poco de entrevistados, pero bueno. Sí, un poco entrevistados y aportando pues algunas cositas. No estás tontas. Sobre todo en la segunda hora de programa, porque yo soy envidioso de Cine en Serie porque tienen 2 horas de programa. Pero bueno, a ver si nosotros en el futuro conquistamos más tiempo. Sí, es difícil, pero bueno. Muy complicado. Lo intentaremos, se intentará. Bueno, pues realmente... aparte del tema de que tuvimos 2 programas la semana pasada, pues esta semana vamos a empezar con el libro de visitas. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos habitualmente. ¿Y porque nos da cancha? Hay muchas cosas que comentar. O sea, realmente, tenemos muchas aportaciones y vamos a empezar porque la gente en el libro de visitas también se abre. A veces saca muertos del armario, a veces cuenta vivencias personales. Nos abre su negro corazón. O blanco, vete a saber. Este corazón que nos han abierto es gris, vale. En concreto, porque es el de Kouros. Ay, y Kouros es Kouros el gris. Y dice, quería recomendaros el documental de 2005, Metal a Headbanger's Journey, dirigido por Sam Dunn, y su continuación, que fue una serie de 11 capítulos llamada Metal Evolution. También aprovechar para un pequeño nostalgic corner. Yo me aficioné al heavy metal pasados los 20 años, no como la mayoría. Y descubrir bandas como Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Dream Theater o Queensrÿche fue una bendición. Ahora, pasados los 40, viendo Twitter y por esas casualidades que a veces ocurren, he descubierto otra hornada de bandas como Avenged Sevenfold, Stone Sour, While She Sleeps, AFI, Disturbed o In Flames. Y esa sensación que tienes cuando algo nuevo te gusta y descubres la gran cantidad de material que te habías perdido es inigualable, y si una sola persona, gracias a esta entrada, descubre buena música, estaré más que satisfecho. O sea que aquí tenéis grande, esta grande recomendación, sí, señor, de esta nueva hornada de metal para quien quiera catarla y, quién sabe, sí, redescubrir esta música. Mano cornuda siempre arriba. Luego Manu69 nos comentaba, a raíz de lo que dijimos la semana pasada, que a él también le pareció muy poco pedir como rescate de la película de Disney solo dos bitcoins al mes. Pero bueno, al cambio son 4.000 euros, que es un pico para nosotros, aunque no creo que mucho para Disney, evidentemente. Ya, calderilla. Dar 8.000 euros en bitcoins al mes por rescatar la película me parece pecata minuta para lo que gana sí, Disney, sí, sí, ¿no? Sudaka, por su parte, nos aportaba que esta semana vio Colossal y valió la pena, bastante curiosa en su desarrollo y muy entretenida, como se nota que él tiene los estrenos a la vez que Estados Unidos. Uh-huh. Y por otro lado vi Wonder Woman y me decepcionó. Guión normalito y un CGI bastante notorio. DC todavía está debiendo. Bueno, es la primera... Es la primera opinión contraria. Opinión contraria y cercana que tenemos en nuestro entorno. De primera mano, ¿no? Porque aquí todavía no la ha podido ver nadie, pero por lo que hablábamos de Rotten Tomatoes, Metacritic y todo esto, la estaban encumbrando, ¿no? Sí. De todas formas, debemos decir que el primer fin de semana de estreno en USA ha superado los 100 millones y, como les gusta tanto esto de los récords y ponerle marchamos a las cosas, como no ha batido ningún récord absoluto, ha sido el estreno con mayor recaudación y más visto, de una película dirigida por una mujer. Claro. Bueno, algo es algo. Entonces, le han sacado rápidamente marchamos de récord. Que, por cierto, que la directora, si no recuerdo mal, es la directora que hizo esa película titulada Monster, en la que esta actriz sudafricana tan maja que salía en Mad Max Fury Road hacía un papel en el que salía un poco cambiada, podríamos decir, ¿no? Y un papel un poco... feísta para su condición de, bueno, ganó, de estar... Ganó el Oscar, ¿no? A tanto no llegó, pero es posible. Sí. Porque se llevó mucho bombo Charlize, la reina Charlize, con ese papel que hizo. Y además parece imposible poner fe a Charlize Theron. El cine hace cosas mágicas a veces. Luego, por otra parte, Jackal, que hacía tiempo que no nos escribía, le voy a dar una colleja. Dice que deja la opinión de algunas pelis vistas recientemente. Uh-huh. John Wick 2, escenas de acción muy buenas, también increíblemente inverosímiles, y me ha gustado mucho la ampliación del culto a los asesinos. Uh-huh. Diferentes casas, las monedas, etc. Eso supongo que se refiere a ese hotelito maravilloso. Sí, señor. FF8, que supongo que es Fast and Furious 8. Me temo. Solo se salvan las escenas con The Rock y Jason Statham. Punto. O sea, aquí no se extiende. Muy claro. Get Out. Muy buena cinta de terror, buenas actuaciones en general, aunque el giro o giros se ven venir a distancia. Yo no lo vi venir tanto. Yo es que a veces me embeleso con el ambiente y quizás me distrae el ambiente. Sí, sí que se ve que se está mascando algo, eso es obvio. Ahí hay un gato encerrado. Yo no me esperaba ese giro, como bien dije, cincuentero, sesentero. No, yo no voy a profundizar porque estamos perfilando un spoiler de una película que lo logramos evitar la semana que hablamos de ella, o sea que no y vamos que, a cagar la hora. Pero ¿no? Sí que es verdad que yo pensaba en posibles causas para eso que tenían en la película como gato encerrado, pero nunca llegué a pensar que iban a ir tan allá. Pensaba en algo quizás un poco más suave, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, a mí en mi caso, pues al menos sí que me sorprendieron y me pillaron ahí un poco pues con la dirección visual hacia otro lado en cuanto al giro ese final de Get Out. Y la última película que reseña es Kong, Skull Island. Dice, el mejor actor es Kong, sin duda alguna. Buenas escenas de acción con los monstruos, pero los personajes humanos, y salen un montón de buenos actores como Samuel L. Jackson, John Goodman, Tom Hiddleston o Brie Larson, me han decepcionado. Por otro lado, Hijo en Tichi viene con, si no me equivoco, la tercera edición de su concurso dentro del monolito. Sí, porque cumple años su blog, ¿no? ¿Es así? Sí, correcto. Entonces, por su cumpleaños siempre hace cumpleaños del blog. Siempre hace un concurso, que además las dos primeras ediciones han tenido ganadores sin audienceros. ¿Por qué será? ¿Será que saben hacer trampas los de Sin Audiencia en los concursos? ¿O qué? No, ahora vas a poner entredicho al pobre Jontichi. O sea, si no me equivoco, la primera edición la ganó Agus, que por cierto, le vamos a dar un saludo y la enhorabuena porque ha sido papá. Ah, mira tú. Entonces, felicidades entonces. Agus y Laura, enhorabuena, bienvenidos al club. No sabéis en lo que os habéis metido. Menudo follón. Pero bueno, pues está muy bien ser padre, no voy a negarlo. Aunque también tiene sus contrapartidas, tampoco lo negaré. Es la transmisión de los genes lo que tiene. Y la segunda edición, ¿quién la ganó? Pues vamos a leer el mensaje de Jontichi para recordarlo. Dice, Sin Audienceros, acabo de iniciar el sorteo del tercer aniversario de Dentro del Monolito. Este año regalo dos packs, ojo. Uno de cine formado por los Blu-rays del Extraño y Green Room, gran paquete. Sí, señor. Y, además Blu-ray, ¿eh? Y otro para leer formado por El Guardián del Miedo, una antología de relatos de terror, y el cómic independiente House. Si queréis participar, aquí tenéis toda la información, entonces deja la dirección, entráis en Libro Visitas, la miráis. De paso, registráis y nos ponéis cosas que nos gusta. Por supuesto. Y dice, perdonad el spam, tú estás con permiso absoluto para poner lo que quieras en el libro, pero para mí ya es tradición anunciarlo por aquí. De hecho, los anteriores sorteos los ganaron gente de esta familia. Cola Blanca. Con eso ya sabéis quién fue el ganador del año pasado. Guiño, ahí. Bueno, pues también felicitar a Dentro del Monolito por su tercer año de existencia. Dentro del monolito.blogspot.com.es, y que sepáis que también Jontichi extiende sus tentáculos cual pulpo submarino del género en otros lugares de internet como heraldodegalactus.com o en terror.team. Terror.team, que es ese portal donde aglutina a gente variopinta de los blogs y de los podcasts, sí, que corren por el universo del terror. Y que además ellos ya lo dicen claramente, solo es terror. Si no es terror, no cabe. Es un poco como el Festival de Molins. No, ya si está no bien. Es terror, no cabe aquí. Hay que delimitar a entonces, veces. Entonces ellos delimitan. Nosotros no. Nosotros somos Sin Audiencia. Esto puede acabar de cualquier manera. Tenemos el filtro estropeado. Sí, pero bueno, es parte de nuestro encanto o no. Luego también, Mano69, como siempre, nos deja jugosas noticias. Algunas buenas y otras menos buenas. O quién sabe, porque para alguno dirá, percibirá con alivio la primera noticia que nos deja. Dice, se cancela el proyecto de llevar otra vez a las pantallas Historias de la Cripta. La serie que ya estaba dirigiendo el señor Shyamalan, que se cancela por culpa de problemas de derechos entre TBT y HBO. Vaya. También deja un primer tráiler de la serie sobre el mundo del porno, de HBO precisamente, The Deuce. Dice que en la dirección estará David Simon, el de The Wire, y contará con caras conocidas como la de James Franco o la Maggie Gyllenhaal, que estará aquí a principios de septiembre y ha dejado tráiler. Bueno, luego habla del tema de la Universal y el reboot de los monstruos tradicionales de la Universal. Esto lo vamos a dejar para más adelante porque sí, va a hablar un poco de esta reentré, porque además el viernes viene el estreno de la primera película, sí, la de La Momia, la protagonizada por el señor Tom Cruise. Y bueno, él Tom expresa... Cruise no es La Momia, que conste. No, La Momia en este caso es femenina, también hablaremos sí, de eso. También, también. Y quien haya visto Kingsman tendrá fresca esa momia. Sí, sí, sí. Por cierto... A raíz del comentario sobre este reboot de la Universal y sus monstruos, Unai daba una opinión, Manu daba otra, Sudaka se adscribía al lado de Manu. Yo creo que hay debate abierto, así que entrad en el libro y debatid. Y por último nos decía enésima versión de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, esta vez dirigida por Kenneth Branagh. Bueno. La van a interpretar el propio Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Johnny Depp, William Dafoe o Josh Gad, el próximo pingüino de DC. De unido al reparto. Qué caña, sí, sí. Pero sí, a raíz de esto del señor Josh Gad, nos dice Sudaka, me la juego, Josh Gad de pingüino no sirve, Josh Gad no sirve ni como él mismo. Ahí queda el comentario de Sudaka, me ha parecido gracioso, cuanto menos. Y con esto, pues... Sí. Si quieres, podemos pasar a este reboot de la Universal para... Sí, a los estrenos en general y... Sí, como vamos de los estrenos, hay tres estrenos en mayor o menor grado Sin Audienceros. Bueno, el de la ropa interior lo vas a decir también, ¿o no? Sí, lo voy a decir porque mi hijo ha leído las historias del Capitán Gallumbos. Ah, amigo, pues es que estuve a punto de ir al pase, pero era técnicamente imposible. asistir bueno. a dos pases que había esa mañana el otro día aquí en Barcelona. La película quizá menos sinodencera es American Pastoral, pero bueno, sí. Está dirigida y protagonizada por Ewan McGregor y como la has visto nos hablarás de ella. Sí, os contaré ahí 50 centimillos. Luego está la de Capitán Calzoncillo, su primer peliculón, que es el Capitán Gallumbos. Y bueno, pues está dirigida por David Soren, es película de animación. Y se centra en la amistad entre dos niños bastante creativos, pero también bastante traviesos, que accidentalmente convierten a su malvado director del colegio en el Capitán Calzoncillos. Bueno, supongo que quien tenga hijos entre los 8 y los 12 años, pues alguna historia del Capitán Gallumbos o Capitán Calzoncillos le habrá caído en casa. Y entonces conocerá al personaje. Digamos que la película estará orientada un poco pues, a público infantil, un pelín adolescente, ¿no? Quizás. Correcto, sí, yo entiendo que sí. Bueno. Y a mí lo que me choca ahora que acabo de abrir la ficha de la película es que un tal Jordan Peele, que es ese señor que ha dirigido Get Out, sí, aparece señor. En el reparto, al menos, de voces estadounidense. Sí, bueno, pero en el reparto de voces tenemos al señor Ed Helms, a Kevin Hart, o sea, ya sabemos que los norteamericanos, cuando hacen películas de animación, las cuidan. Ya se buscan... que actores con nombre y cierto incluso, renombre o cómicos incluso o cómicos porque realmente es una película para hacer gracia uh-huh. pues ilustren y doblen las voces de los personajes. Aquí digamos que los castings a veces cuando no los dejan en manos de profesionales, que hay muy buenos profesionales del doblaje, sí, sí, hay sí. que decirlo, pues yo creo que a veces por meter figuras mediáticas de esta televisión tan casposa que tenemos en pleno siglo XXI. Pues yo creo que a veces pues pasa lo que pasa. Pasa pero lo bueno. que pasa y no pasa lo mismo que en los Estados Unidos. Sí, pues sobre eso hemos hablado muchas veces y vamos a dejarlo aquí. Sí, señor. El estreno más mediático y sin audiencero posiblemente es La Momia, película dirigida por Alex Kurtzman sí. y que tiene en el reparto pues, a Tom Cruise, a Sofía Boutella, la uh-huh. chica de Kingsman, Annabelle Wallis, Jake Johnson o el señor Russell Crowe, que... al parecer va a interpretar a un personaje que va a servir de nexo de unión entre algunas de las películas. Sí, porque ya que ya os adelantamos que no hemos visto la nueva momia, no, a pesar no nos lo han permitido. Sí, o no nos han invitado. O no han hecho preestreno en Barcelona, es posible también, es posible no lo sabemos. También, porque entiendo que para algunos lanzamientos mediáticos, determinadas distribuidoras, pues se los ahorran los pases porque así, digamos, confían o centran su máquina promocional en otros aspectos que no sean los profesionales o la gente, digamos, que profundiza en las películas, pues como lo hacemos nosotros, ¿no? Decir que esta momia de Alan Kurtzman, pues va a ser como una especie de pistoletazo de salida de... una, podemos decir, hablan de reimaginar, de reinventar, yo diría un reseteo, porque parece que sea más feo porque se trata de apretar un botón de un ordenador, ¿no? Pero yo creo que es el término más digamos, elocuente para describir lo que va a pasar con Universal y con todos esos monstruos clásicos que de cuya titularidad pues tiene licencia la Universal. De hecho, se ha creado un nuevo lugar imaginario llamado el Dark Universe, que es todo ese universo de monstruos clásicos reseteados que va a coger Universal y que va a transmutar en otras cosas diferentes que no son las que conocemos a nivel, digamos, clásico de películas en blanco y negro y que, pues con esta La Momia, pues es la primera entrega que será seguida dentro de aproximadamente año y medio, en febrero de 2019, con La Novia de Frankenstein, que será la segunda película del Dark Universe y que estará dirigida por, si no me equivoco, por Bill Condon, que estuvo haciendo, pues, entre otras cosas, La Bella y la Bestia de este año, esa que se ha llevado tantas buenas críticas, y que tendrá un guión del David Koepp. Realmente no es la única... Ya se rumorea protagonista para La Novia de Frankenstein, se rumorea, esta no está confirmada. Sí, hay rumores por ahí, incluso de otras de las sí, entregas. Pero el de La Novia de Frankenstein dicen que podría ser Angelina Jolie. Claro. Igual que hay otras películas posteriores que ya está asignado quién va a protagonizar. Es lo que te iba a decir, porque de cada uno de estos proyectos del Dark Universe, digamos que están soltando un poco con cuentagotas la información o los tratos que hay cerrados a nivel de casting y de equipo artístico. Y, por ejemplo, pues ya está confirmado, aunque la película vaya a ser la novia de Frankenstein, evidentemente habrá un monstruo de Frankenstein. Entonces ya Universal ha avisado que será Javier Bardem el que va a hacer de este monstruo tan clásico, quizás con una orientación nueva seguramente, y que pues podrá estar acompañado en otra de las entregas diferentes de este Dark Universe, del Hombre Invisible, por ejemplo. El Hombre Invisible también se va a resetear en este Dark, y de hecho, pues ese jugoso papel va a caer en manos de un amado barra odiado actor llamado Johnny Depp, por ejemplo. O sea, me refiero a que Universal está apostando fuertecito para este reseteo. Y de hecho, pues, si una de las características que tiene este Dark Universe y sus nuevas entregas en películas, aunque vayan cada 2 años, es que van a estar entrelazadas por alguna subtrama o algún tipo de detalles que las van a acabar uniendo, entre comillas, marvelizando, ¿no? Al modo de los seriales Marvel, en los que algunos personajes de unas pelis aparecerán en las otras. Y de hecho, pues, el famoso papel de Russell Crowe, el señor Dr. Jekyll, pues aparece en esta primera La Momia, pero seguramente, como Russell Crowe es uno de los científicos que están a cargo de una organización internacional llamada Prodigium, y que sigue y que investiga pues hechos inauditos a lo largo del mundo, pues este señor Jekyll, este Dr. Jekyll, pues va a ir apareciendo seguramente en cada una de las entregas de Dark Universe como hilo conductor con esa organización que tiene detrás, que supongo que busca, aparte de estudiar, pues sacarle partido o vete tú a saber qué oscuras intenciones a esos fenómenos de la naturaleza que son los monstruos de la Universal reseteados, ¿no? Aparte de eso, decir que, claro, que también, pues, así por las buenas, pues tenemos a, nos guste más o menos, a Tom Cruise en una peli de La Momia, que eso, dicho hace unos años, pues seguramente nos hubiera sonado un poco a chascarrillo o a broma de estas del 28 de diciembre, ¿no? La cuestión es que, si yo no sé cómo va a acabar esto del Dark Universe, pero al menos se ve una intención de apostar fuerte por ello. Yo no sé si luego las películas van a estar a la altura, pero al menos a bote pronto y a nivel visual, las imágenes que hay por ahí de La Momia, de la que se estrena esta semana, a mí me están un poco atrayendo la atención. Ya veremos a ver el guión luego por dónde va, porque también yo quiero pensar que el terror igual en este Dark Universe, a pesar del nombre, pues va a quedar un poco de lado y se va a primar más la espectacularidad y el contenido sobrenatural, pero sin llegar al terror, ¿no? Un poco más la acción, quizá, ¿no? Sí, acción con suspense y con quizás pues en algunos toques oscuros, como el propio universo dice, pero sin digamos querer asustar a los niños en el cine, que era un poco la intención que tenía Universal con los monstruos clásicos que ahora está reseteando. Ya veremos, a ver, también se habla por ahí de que va a estar, perdón, el señor Christopher McQuarrie, que lo conocemos pues de algunas películas como guionista, como Sospechosos Habituales o como alguna de las entregas de Misión Imposible, y que va a estar también un poco ahí guionizando alguna de las entregas posteriores a esta de La Momia, ¿no? Decir que las expectativas están abiertas y que conforme pues vayamos sabiendo cosas de este nuevo universo, oscuro universo llamado Dark Universe, pues ya iremos viendo. Yo tengo una ampliación fresquita de ayer mismo. Pues de dímelo. Ayer, día 6, el propio Alex Kurtzman, el director de La Momia, ya ha dicho que las películas que se confirma que se van a hacer van a ser La Momia, sí, La Novia de Frankenstein, ajá, Frankenstein, en película propia, separado de La Novia, Drácula, ajá, La criatura del pantano, El fantasma de la ópera y El jorobado de Notre Dame, aparte del Hombre Invisible. Vale. ¿Vale? Estas son las películas que en principio tienen planeadas hacer, de unido. Igual tardan 20 años en hacerlas. No, porque además dice que es muy posible que personajes que salgan estas películas acaben teniendo un spin-off o película propia. Según cómo vaya funcionando el asunto. Sí, porque de hecho se ha filtrado que en una de estas películas podría, igual que se dice que la novia de Frankenstein podría ser Angelina Jolie, uh-huh. se ha filtrado que podría el señor Dwayne Johnson sí. ser el Hombre Lobo. Bueno. Y el Hombre Lobo, de momento, no hay película propia. Pero por lo tanto, puede... tiene que salir en alguna de estas de estos títulos que hemos nombrado. Como personaje secundario en este conglomerado de películas y de personajes. Y luego hay una pregunta que le hacen al director, que es qué actores le gustaría añadir a este universo, aparte de los que ya se han filtrado, como Javier uh-huh. Bardem y todo esto. Sí. Y entonces, rápidamente, él respondió, sin ningún tipo de tapujo, que a él le gustaría contactar con Michael Fassbender, con Jennifer Lawrence y con Charlize Theron. Vamos hacia eso, una marvelización, tal cual. Con lo cual, a ver, es lo que dices tú, es un reboot, están buscando además nombres muy mediáticos para lanzarlo. Sí. Y yo creo, a ver, yo entiendo que la gente clásicos, que tenga el recuerdo sí. De los monstruos de la Universal, y de las películas de los años 30... ya están ahí. Sí. Tiene que coger un poco de distancia, sí. porque además han pasado muchísimos y muchísimos años. Esto es otra cosa, esto es otro invento. Es una actualización, siglo XXI. Y se ha de ver, como solemos decir, con espíritu lúdico. Sí, el espíritu lúdico es muy importante. Es importante porque si no, el cine es entretenimiento, al fin y al cabo. Si luego, incluso con espíritu lúdico, la ves y no te gusta, pues joder, pues te cagas en todo lo cagable. Sí, ¿no? Y te pides que te devuelvan el dinero de la entrada sí, y te cagas en el cine. Efectivamente, si pero, bueno, dentro de lo que cabe, pues vamos a ver qué sale de aquí. Claro. Vamos a ver. O sea, a ver, yo, por un lado, o sea, entiendo a la gente que se está espantando un poco por esta, entre comillas, banalización de personajes clásicos, pero es que, al fin y al cabo, no deja de ser... buscarles otro papel o una ampliación o un reseteo no deja de ser también un importante ejercicio de imaginación, lo cual a mí me produce, pues no sé, bastante estímulo sugerente. Me refiero a que estas cosas pasan, por ejemplo, mucho más en el cómic o en los libros. Lo de coger y mezclar hechos históricos con algún personaje fantástico o incluso dándole la vuelta a personajes que son, digamos, ya muy estandarizados y que por alguna razón pues se les pilla del revés, ¿no? Pues oye, que en el cine tampoco pasa nada por hacerlo. Además, también quiero decir, la momia más profanada que por las películas... Sí, por las pelis malas. Que interpretó Brendan Fraser sí, a finales de los 80, a principios de los 90, no recuerdo ahora exactamente, sí. A principios de los 90 debía ser. Sí, con los CGIs ahí. Con el CGI cantoso y tal. Que bueno, dentro de que cabe, la primera aún tenía un pase, pero es que las secuelas y ya el Rey Escorpión... señores, bueno, la momia pues, ha sido profanada varias veces. Ve con CGI, se llama eso. Y además, analmente, directamente lo podemos decir. Sin esa ha sido la profanación de la momia, desgarro. Bueno, de vendas y de todo. Sí que es verdad que también en este reseteo en Dark Universe se ve una intencionalidad de dar un, digamos, más peso a los personajes femeninos. También en este reseteo. Pero es lo que está llevando el cine en general como corriente los últimos años. Bueno, o sea, ahora te ves constantemente... De hecho, Wonder Woman es el ejemplo más claro. Tal cual. O sea, directora femenina, protagonista femenina... Cada vez tienes más series con protagonistas femeninas, tipo Jessica Jones... O sea, están acelerando el proceso... De homogeneizar sí, bueno, el tema estaba descompensado de diferencia antes. De sexos... de diferencia de incluso de condición sexual, de diferencia de razas, etcétera. Bueno, es un sí. es un movimiento que ya llevamos, yo diría que a un ver, tiempo que, viendo que y yo, que bueno. Que yo adoro a Boris Karloff, pero si la momia me trae de vuelta a una Cleopatra o a una Nefertiti, tampoco voy a decir que no, ¿sabes? O sea, me refiero que y además si es Sofía Boutella, pues más aún, ¿no? O sea, yo confío plenamente, no sé si confío tanto en el director como en la actriz coprotagonista en este caso. Porque el Adam Kurtzman este también ha estado anteriormente en algunos proyectos que han acabado siendo fallidos y que, bueno, experiencia tiene, pero a ver por dónde va la película también. Que yo tampoco las tengo todas conmigo, al menos en esta momia de debut del Dark Universe. Son muchas dudas alrededor del Dark. Bueno... pues este fin de semana podremos salir de ellas. Y bueno, tenemos American Pastoral, esta película que aunque quizá a priori no sea muy sin audiencera, no. Pues sí que tiene un reparto interesante con el propio Ewan McGregor, que ya hemos dicho que dirige, la Jennifer Connelly, Dakota Fanning o Rupert Evans, entre otros. Sí, la verdad es que es una película de esas que dices, bueno, si fuéramos estrictos en este programa, pues no la comentaríamos, pero como somos laxos en ocasiones, no siempre, pues sí que le vamos a dar unos minutillos, más que nada también porque es el debut de Ewan McGregor en la dirección, que es un tipo que desde el primer Trainspotting pues ha hecho muchas cosas, bastantes de género también, pero aquí no ha elegido el género para debutar tras la cámara, pero eso no quita que no sea una historia bastante interesante, más que nada porque supongo que la novela original en la que está basada pues también es interesante, que es la que tiene el mismo título, American Pastoral, y que la escribió Philip Roth, que ganó incluso un premio Pulitzer, y que, claro, pues la gracia que tiene American Pastoral, aparte de su reparto más o menos, digamos, con vínculos del género, pues es que es una historia que es, podríamos decir que de corte clásico histórico. Es que hablar ya del siglo XX es hablar de historia, ¿no? Entonces, digamos que aquí, como en American Pastoral, pues nos cuentan la historia, una historia que arranca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 45 años después, allá, pues no sé si por final de los 80, principios de los 90, pues acaba siendo una peli histórica, ¿no? Dentro, aunque sea historia reciente. Entonces, lo que se nos cuenta aquí, pues es la historia de una familia, la familia del sueco. El sueco es el mote, el epíteto con el que llaman en el instituto al personaje de Ewan McGregor, que es un hijo de un empresario de Newark, en New Jersey, que tiene una fábrica de guantes para señoras y que se casa con una joven atractiva llamada Jennifer Connelly, y que Jordi asiente con la cabeza. Ya sé que mayores. Es débil con Jennifer, y Jennifer es uno de los atractivos de esta película, actoralmente hablando, aparte de su condición física. Y que pues esta novia que tiene es una, podríamos decir, típica reina de la belleza del instituto de esas zonas rurales de la costa este de Estados Unidos. Y la película pues nos cuenta un poco la relación entre el sueco y su mujer, y sobre todo con su hija. Su hija, que al principio, pues cuando es una niña, tiene un defecto en el habla, tartamudea, tiene una relación muy especial tanto con el padre como con la madre, pero cuando esta hija se vuelve adolescente, aparte de que pasa a ser interpretada por Dakota Fanning, que entra en la historia como la hija adolescente del sueco y su señora, pues resulta que la entrada en la adolescencia de esta hija coincide pues con toda esa época convulsa de la historia de los Estados Unidos, que está relacionada con la historia de Vietnam, con el ascenso de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, por el hipismo, por la psicodelia, las drogas, la música, en fin, que me refiero que, sobre todo en esta parte central hacia el final de la película, es donde hay más juego argumental en esta American Pastoral. A pesar de que, en esencia, es una peli que se puede definir tranquilamente como un drama histórico reciente, pero con esos tintes políticos históricos que os estoy comentando, pues se deja ver bastante bien. La historia es bastante interesante, más que nada porque Dakota Fanning se mete en ciertos embolaos que no voy a descubrir aquí, que hacen la historia bastante atractiva. También hacen atractiva, con estos embolaos en los que se mete esta chica, pues su relación con sus padres. Y eso no quiere decir que sea una buena relación, por supuesto, pero por otro lado también hay algunos momentos en los que a mí American Pastoral me hubiera gustado que hubiera profundizado en algunos aspectos que a priori son interesantes a nivel de relación, sobre todo de Dakota Fanning, con lo que está pasando en el país, y que para mi gusto pues se pasa relativamente por encima y no se acaba de concretar en cosas más sustanciosas. Decir que, aparte del tono serio, dramático, también de conflicto generacional, ¿por qué no? Porque, de hecho, o sea, cuando Dakota Fanning entra en acción, pues claro, ahí hay un clash entre el padre, la madre y la hija, ¿no? Porque pues toman posiciones muy distantes en aspectos diarios de la vida y eso acaba pues teniendo consecuencias. Aparte de eso, hay que decir que la película tiene un par de escenas, podríamos decir, entre comillas, perversas. No voy a decir en qué consisten, que dentro de ese dramatismo, pues quedan como unos pequeños toques de atención que mete el Ewan McGregor ahí, o que metió el escritor en su novela, pero que el McGregor pues los ha mantenido en la trama de lo que ha sido la adaptación de la película. Y por decir alguna otra cosa así que a mí no me cuadre en esta película, que para ser un debut como director, ya os digo que a mí me parece pues es un debut de aprobado alto, no soy yo de poner notas, pero de mitad para arriba, o sea que me refiero que la historia está suficientemente bien contada como para generar atención y para mantener el interés del espectador, pero lo que os decía, a pesar de que es una buena actriz, a pesar de que lo hace lo mejor que puede en su papel, a mí me chirría un poco que hayan elegido en el casting a Dakota Fanning como la actriz que tiene que interpretar a la hija del sueco. Y lo digo más que nada porque Dakota Fanning, aunque tiene 23 años, tiene un aspecto de mucho más mayor. Entonces, claro, cuando empieza a entrar ella en escena, se supone que tiene como 16, 17. Y se le ve ya como, joder, o sea, yo no sé Dakota qué hace en su vida normal o cómo la han maquillado en la película, pero es que hay algunas escenas que va de minifalda adolescente que parece que tenga 30 y pico, ¿vale? Y eso a mí, en algún momento, me llegó a sacar un poco de la historia, ¿no? Y de la película. Y de hecho, yo que soy un poco más de Elle Fanning que de Dakota Fanning, pues pensando un poco que Elle Fanning tiene 19 años, quizás hubiera estado un poco mejor, al menos en la parte central de la película, que hubiera sido su hermana pequeña y no Dakota la que hubieran elegido para el casting. Otra cosa es ya la parte del final, porque en la parte del final también aparece, digamos, como es una historia que transcurre por tantas décadas y tantos años, pues sí que tenemos una Dakota Fanning que igual surge mejor o es empleada mejor para una edad un poco más avanzada que en los años 60 y que igual ahí su hermana pues hubiera tenido más problemas o hubieran tenido que meterle más maquillaje o lo que sea. Pero en esencia es el único punto así un poco gordote que yo tengo como reproche para American Pastoral. Y con esto creo que ya lo tengo todo dicho. Se deja ver. Es interesante. A quien le interese la historia de Estados Unidos en esa época tan, tan agitada de mediados de los 60 a mediados de los 70, que es donde transcurre la mayor parte de la peli, aunque el pedazo de flashback con el que se nos cuenta la peli abarca unos cuantos años más por delante y por detrás de esa franja. Pero bueno, yo qué sé, el que no quiera momia esta semana puede coger a una pastoral americana. Yo voy a hacer dos comentarios al respecto de lo que has dicho de la película. Por favor. Debo advertir que yo no he visto la película, pero a colación con lo que has dicho, yo no sé si Dakota Fanning tiene algún tipo de experiencias con las drogas, pero si fuera el caso, tanto su padre como su madre le pueden asesorar muy bien al respecto. Sí, señor. Porque recordemos que en su carrera como actores, tanto Ewan como Jennifer han tenido sendas experiencias con las drogas realmente duras. Al menos cinematográficas. Cinematográficas. Estaba circunscribiéndome al arco cinematográfico. Exacto. Luego ya en sus vidas privadas, claro, no lo sabemos. Pues también. Es posible. Y por otro lado, lo que has dicho de que te saca un poco que el personaje de Dakota parezca mucho más mayor cuando tiene que interpretar un rol de una edad, ¿no? Adolescente, alto, sí, 17, sí. 18. Pues luego voy a hacer referencia a este dato porque me ha pasado lo mismo en una de las películas del doble visionado. Ah, amigo. Porque por el contexto se hace una referencia a la edad del protagonista y realmente se cumple ni de coña. Luego hablaremos de eso. Perdona, esto. Jordi, pero acabas de decir algo así como doble visionado y es la primera vez que nombramos un doble visionado en este programa. Entonces, sí, supongo que la gente se ha quedado a cuadros. Se ha quedado a cuadros. Mira, quien hubiera escuchado el programa que hicimos con Cine en Serie, sí, el jueves pasado, con Jordi Baquero y compañía, sabe que teníamos dos secretos respecto al programa 741 de Sin Audiencia esta, sí, semana, el que estáis escuchando ahora. Uno ya lo dijo Javi. Yo, sí, un pequeño avance sobre lo que caerá en el 741 de Sin Audiencia fue que entraría American Pastoral. Era este que acabamos y lo de dijiste hacer. Y además, ah, cerramos un bonito círculo vicioso, sí, con Dakota Fanning, porque habíamos hablado del Fanning, de la hermana. Sí, señor. Y el otro secreto, que los hubiéramos tenido que matar en directo al pobre Jordi, al pobre Iván y al pobre Albert, sí, era que traíamos un visionado secreto, un poco hardcore. Un doble visionado. Que enfrentaba para esta semana. Además, a dos huesos duros de roer. Duros de roer del cine de acción. Y vamos a decir que quizá no en el momento álgido de su carrera. Pues no, precisamente. La verdad, no, ya con unas cuantas bolsas bajo los ojos y unas cuantas arrugas que ni siquiera la cirugía y el Botox pueden disimular. Entonces, ¿tenemos algo de agenda o podemos entrar con tenemos esto? Solo una cosa de agenda, pero me la meriendo rápido. Porque ya pues supongo, mira, que vamos a hacer a la gente le ha empezado a crecer, sí, ya los dientes hacia abajo y hacia arriba. Pues ahora van a tener que esperarse esta pequeña agenda, sí, y a continuación damos esa cumplida información sobre este programa doble. Sí, señor. Porque además, no os penséis que yo estoy últimamente obsesionado con que os pongáis a leer. Hay que leer siempre, lo digamos aquí en Sin Audiencia o no, pero también, como la semana como pasada, era la bola de cristal, si no lees te quedarás como este. Sí, y salía un rebaño de ovejas, sí, ahí. ¿Qué razón tenían los de la bola de cristal? En muchas cosas, y en esa también. Pero bueno, como la semana pasada traje una presentación de un libro, esta semana traigo la presentación de dos libros, nada más y nada menos. Pero que sepáis que se presentan en el mismo evento y que no hay que ir ni a dos lugares ni en dos días diferentes al sitio. Para el próximo, ¿qué? Próximo, mañana mismo, jueves 8 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en el, a ver si lo encuentro y lo digo bien, en el Espai Betulia, en Badalona, que es un sitio donde se fomenta la literatura, la lectura y todos los contenidos relacionados con el arte escrito, pues que sepáis que se van a presentar dos libros de contenido muy sin audiencero. Muy, pero que muy sin audiencero. Uno de ellos se titula Superheroínas, y está escrito por Anabel Vélez, que es una escritora de Santa Coloma de Gramanet. No os vayáis por la temática de la drogadicción, porque no tiene nada que ver. No, estamos hablando de... Y de hecho, y voy a añadir el subtítulo que lleva este libro Superheroínas, que es el siguiente: lo que no sabías sobre las mujeres más poderosas del cómic. ¿Vale? Es una edición de Redbook Ediciones, con su sello Manon Tropo, igual que este segundo libro que os voy a comentar. Y aparte de tener a Anabel Vélez y a su libro Superheroínas en esta presentación, también se va a presentar el libro Dioses, Héroes y Superhéroes, del Manu González, que es escritor también del área metropolitana, pero del otro lado, del Hospitalet de Llobregat, y que en este en concreto, pues el subtítulo del libro reza: conozca el origen mitológico de los superhéroes del cómic. En fin, que en el de superheroínas, pues con el estreno de Wonder Woman y tal, y corroborando la tendencia a la que hemos hecho referencia, sí, hace un rato. Y sacando un poco también de brillo a la cantidad de personajes femeninos interesantes que hay tanto en Marvel como en DC, por decir las editoriales más conocidas de seres superheroicos, y que viendo el listado que hay de capítulos en el libro, pues se va para un lado y para otro. Me refiero que vamos a tener a las heroínas clásicas de DC, ya sea Wonder Woman, ya sea Supergirl, ya sea Catwoman y muchas otras. Y por el lado Marvel vamos a tener a Tormenta, vamos a tener a Susie Storm, vamos a tener, si no recuerdo mal, a más gente del entorno del universo mutante como Emma Frost. Es que hay muchos personajes. Quizás de un tiempo a esta parte se han empezado a desarrollar mucho más los personajes femeninos, pero al menos yo, como lector experimentado en el universo mutante de Marvel, a mí siempre me ha agradado desde pequeño, desde que era niñato, que en la Patrulla X, incluso en el lado de los chungos de la Patrulla X, siempre había una cierta, no vamos a decir paridad, pero sí que había una abundancia de personajes femeninos que igual no había en otros ámbitos superheroicos allá por los mediados de los años 80, por ejemplo. Hombre, pero hemos de decir además en los grupos, supergrupos heroicos de Marvel, pues tenías la Bruja Escarlata en los Vengadores, tenías a Sue en los Cuatro Fantásticos. Sí, o sea, siempre ha habido personaje femenino y luego siempre has tenido el personaje de Capitana Marvel, has tenido Hulka, aunque ya sea algo posterior. O sea, sí que siempre. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor era un papel más comparsa. O secundario, y con los nuevos tiempos pues se le está dando más importancia, más protagonismo, bueno, hasta el hecho de coger y sustituir a Thor por Tora y darle el Mjolnir a la nueva Thor femenina, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, pues bueno, quién sabe lo que nos depara el futuro. Y por el lado de los dioses, héroes y superhéroes, pues que sepáis que también en este libro pues se va a analizar un poco la influencia de las mitologías, de las religiones, ya sean monoteístas o politeístas, en la creación de personajes superheroicos cercanos a la divinidad, que ha habido también en los cómics desde prácticamente el principio de los tiempos en los que existe el arte del cómic, ¿no? Desde el Superman y su paralelismo con el propio Jesucristo, que tanto se ha tratado incluso en algunas sagas especiales de la propia colección, a la influencia de los héroes griegos en Marvel y muchos otros registros más que acaban teniendo incluso pues algunas relaciones un poco enrevesadas o poco conocidas, como que pues que también el hecho de que Spider-Man y su relación con las arañas pues sea un tipo de veneración que hay en algunas culturas milenarias al respecto de estos, digamos, animales que causan en principio rechazo, pero que se les otorga poderes sobrenaturales. Entonces, todo ese tipo de reflexiones y datos y historias se van a poder disfrutar y vislumbrar en Dioses, Héroes y Superhéroes del Manu González. Y repito, por volver un poco al principio, que esto será mañana jueves 8 de junio, 7 de la tarde, en el Espai Betulia, en Badalona, en el carré Enric Borràs número 43, muy cerquita de la parada de metro de línea 2 Pompeu Fabra o de la Renfe Badalona. Que Badalona está aquí al lado, hay una poca de distancia, pero con el transporte público llegas en un pispas. Pues nada. Hecho. Pues ya está, despachada la agenda, vamos con ese programa doble. Programas dobles, que debo decir que fue inducido por este caballero que tengo delante. Sí. Que me dijo... Asumo toda la responsabilidad de esto. Sí, dice, ¿por qué no hablamos de dos a priori películas, dejámosle entre serie B y mierdón? A priori. A priori. Protagonizadas por gente tan acabada, al menos en parte, como el señor Dolph Lundgren o el señor Jean-Claude Van Damme. Y que además, en sus títulos como películas, llevan una palabra llamada kill. Kill, sí, sí, porque matar. Eso es el aderezo y además el nexo de unión entre el programa doble, aunque las temáticas sean completamente distintas. Opuestas. Entre una película y otra. Y también en calidades y en resultados avanzamos. Sí, yo de las dos películas debo decir que para mí una ha sido bastante más resultona que la otra. No, y para mí. Además creo que coincidimos igual. Primero, si no vaya plan, Jordi. Voy a intentar machiembrar las dos películas con algunas comparaciones odiosas, cómo no. Pues vamos a hacerlo. Una es del año 2016, es Don't Kill It, no lo mates, que aquí se vino con el pseudotítulo de Cazador de Demonios. Ah, sí, le han llegado a poner subtítulo sí, y todo. Sí, le han puesto título. Vaya. Yo es que esta la acabé viendo en una maratón noctámbula en Sitges. En Sitges, sí. Esta edición pasada, sí, ¿no? Sí, señor, el año bueno, pasado. Bueno, pues Don't Kill It, Cazador de Demonios, que además creo que corre ya doblada, o sea que debe estar estrenada en DVD. Podría ser, sí. Doblada me refiero en español, no en latino, ni doblaje de estos, doblaje de aquí. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Dolph Lundgren un poco liderando la función. Totalmente, además. El resto de elenco, pese a ser una producción estadounidense, tampoco son nombres muy conocidos. No, gente, no supongo que alguno habrá o sonará de alguna producción, telefilms, etcétera, etcétera. Sí, algún papel secundario por ahí, tal. Y en esta película se agradece mucho la duración, no llega a los 90 minutos. Rapidita, directa a la encía. Y tenemos tema sobrenatural. Sí, señor. ¿Cuál es la escogida por el lado del señor Jean-Claude Van Damme? Bueno, pues la película es Kill 'Em All. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Esta película es de 2017. Uh-huh. No encontraréis versión doblada. Porque acaba de salir recientemente. Acaba de salir recientemente. En Blu-ray, creo recordar. Sí, supongo que se estrenó directamente a Blu-ray. Esto no ha pasado por cines. Me temo. Ni siquiera en festivales. No, es que cuidado, que también los festivales tienen un cierto límite hacia abajo. Tampoco sí. Nos vamos a pasar. Y mientras que el director de Don't Kill It es Mike Mendez, que tampoco es que fuera un director con grandes títulos a su espalda. Bueno, o sea, pero es un tío, digamos, especializado en el género y en la B, un poco. Sí, de hecho, Encuentros de Halloween, una de las 10 historias era de él. Uh-huh. Hizo la película para televisión La Balántula, no sé si os acordáis. es verdad, el título dice muchas cosas. Sí, sí, sí. Antes había hecho una película para cine que era Big Ass Spider, sí, la araña del culo gordo. Del abdomen gordo, sí. Bueno, vamos a ser un poco más... Bueno, es tal cual la traducción. Culo gordo. Traducción literal, sí. Y, en cambio, el director de Kill 'Em All es Peter Malota, que... El apellido no tiene nada que ver, Yo con creo la que calidad. Es su ópera prima. Yo no he encontrado registros anteriores de este director. Sí, porque... Y a tenor con cómo le ha quedado la película, posiblemente a posterior, ya, no sé si habrá muchos más. Yo tengo que aclarar que Peter Malota, aparte de que debuta, no con tanta gracia como Ewan McGregor, es un tipo que se ha dedicado a los equipos de, digamos, de peleas y de stuntmans en muchas producciones en las que ha participado Jean-Claude Van Damme. Entonces yo quiero pensar que esto ha sido como una especie de conexión laboral sectorial, y que pues el señor Malota ha dicho: hostia, yo llevo tanto tiempo viendo rodar cine o subcine de artes marciales y de acción, que hostia, igual puedo probar si me pillo unos colegas y alguno que es mediático que tiene nombre como Van Damme, y de paso pues llamo también a su hijo, a Chris Van Damme, que también sale en la peli y que es todavía más mal actor que su padre, pero que también pelea bien y levanta la garra muy alto, porque sí que es verdad que Chris Van Damme pega unas patadas que llegan hasta el techo en la película, pero que al final pues igual el resultado no es el mismo que el de Don't Kill It, ¿no? No, el resultado no es el mismo, sobre todo en cuanto a entretenimiento y frescura. Sí, porque si algo le puedes pedir a una producción de baja estopa es que al menos entretenga y tire para adelante, y que no te haga mirar el reloj, y que no te pienses si estás malgastando minutos de tu vida en ello o no, que a veces ocurre. Y de hecho, a nivel actoral, en principio ha contado con mimbres un escalón superior el señor Peter Malota, porque sí, señor, aparte del señor Jean-Claude Van Damme, tenemos al señor Peter Stormare, que además ha compaginado el rodaje de esta película prácticamente con American Gods. Tal cual. Tenemos a María Conchita Alonso, que yo la tuve que mirar 3 veces para ver que realmente era ella. Hombre, está mayorcita la mujer ya. Sí, pero es que además se ha retocado muy mal. Ah, bueno, está retocado. Es que claro, yo... Pómulos, labios, o sea, yo la encontré... O sea, de verdad. Artificialmente armada. María Conchita Alonso, yo tengo el recuerdo de esos años 80, esos años 90. Aparecía en Colors, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hizo Perseguido con Schwarzenegger. Sí, también. Yo la recuerdo como un poco símbolo sexual, ¿no? Sí, bueno, entonces, tuvo su época ahí atractiva, claro, y tal. Entonces yo me he llevado un chasco, un pequeño chasco. Una voltereta. Pues bien, la sinopsis, o sea, si la de Don Kelly toca un tema sobrenatural... Aquí en Kill 'Em All lo que tenemos es una venganza. Una venganza a largo plazo, podríamos decir. Sabemos que en Europa hubo unas guerras en la antigua Yugoslavia. Uh-huh. Y allí pasaron cosas bastante gordas. Y feas. Luego gente hace Serbian Films y cosas de estas por las secuelas que le dejan esos hechos. Comprensible, total. Aquí simplemente sirve de excusa para que 30 años después... el que entonces era un niño de 14-15 años, lleva a cabo una venganza. Que podemos decir quién es, ¿no? Sí, es Jean-Claude Van Damme. Es el propio señor Van Damme mayor. Señor Phillips. Sí. Philip, como se le conoce en la película. ¿Qué problema hay? Precisamente el que decías tú con Dakota Fanning. Pero este no es un problema de que, a pesar de que la edad es corta, no pega con... No, aquí el problema es que te estás haciendo pasar por una persona de 44-45 años cuando tienes... 56 palos, casi 57, muy mal llevados. Ya. Jean-Claude, muy mal llevados. Estás muy arrugado, mucho. De hecho... ¿No te has estirado como María Conchita todavía? De hecho, comparativamente con el señor Dolph Lundgren, que va a cumplir 60 palos en noviembre, que es mayor que tú, se mantiene mucho mejor él, y además tiene la dignidad de cuando sale con el torso desnudo no utilizar un doble de cuerpo. Ah, amigo, mira tú. Porque Jean-Claude Van Damme utiliza un doble de cuerpo marcando abdominales en una escena en que se le ve el torso y nunca la cabeza. Cuando le cosen. Cuando le marcan. Ah, vale, sí, es verdad. Sí, en la escena oscura esa que, que le marcan, sí. Y incluso en todas las escenas en que ha de imitar a su hijo y pegar patadas altas, ya utiliza doble también de acción. Lo cual es un poquito lamentable. Pues sí, la verdad. O sea, la verdad por delante, sí. La verdad por delante. O sea, además es que se nota, porque es que. Y además luego va embutido él para intentar que la gente se crea que los abdominales son duros cuando marca un pecho palomo y un abdomen en las escenas que va ahí embutido. Tipo... Hay una faja de estas escenas casi transparente. Y bueno, queda un poco indignante. Y además te saca de la película que no te crees que ese niño de 14 años, 30 años después, sea el atrotinado Van Damme. Este tan hecho polvo. Sí, señor. Bueno, salvando esas distancias, vamos a empezar con Don't Kill It, que a mí me ha dejado mejor sabor de boca. A mí también. Porque en Don't Kill It, ¿qué tenemos? Tenemos una película gamberra. Tenemos una película gamberrota de género. Y cabronceta. Tenemos una película cabronceta. Tenemos una película con posesiones, donde diablos hay muchos, demonios hay muchos, y este diablo tiene unas especificaciones concretas que lo hacen bastante cabrón. Escurridizo. Muy escurridizo y muy cabrón. Y además... no hay concesiones. O sea, es una película que va al grano, no hay rehenes, con gore, con brutalidad, bestia, para disfrutar en un festival. O sea, es una película que en un cocheras, en la sala de vídeo, te lo pasarías bien, gritarías, desvariarías. O sea, Yo lo pasé bien en Sitges, pero reconozco que Sants sería su territorio natural. Sí, señor. Y en esto, a ver, no tenemos un gran argumento, es un argumento simplón. Bueno, pero es efectivo. Es efectivo, porque además, dentro de algún fallo de récord, que es evidente, a mí me cantó. De hecho, el tramo final de la película la vi con mi hijo de 10 años, que le dije, no puedes ver esto, porque la película hasta entonces había sido bastante bestia. En el tramo final también tiene alguna escena, pero debo reconocer que las bestias son al principio. Sí. Y por suerte no las vio. Pero aún así, él se quedó a ver la película y un fallo de récord con un tema de una furgoneta lo vio al momento. O sea, bueno, en fin, no voy a profundizar en el tema, pero dentro de algunas cosas, de algunos saltos en el guión y esto, la película está entretenida, que es la misión de esta película, va a entretener, va al hueso, el personaje de Dolph Lundgren está simpático, cumple su misión... los ineptos del FBI son ineptos como tienen que ser en la película hasta el final para ser carnaza y alimentar a los demonios y de eso se trata. Sí, de hecho, y que tenemos a un Dolph Lundgren ahí haciendo un registro que estaría como entre comillas a medio camino entre Van Helsing y Cocodrilo Dundee. Un poquito, poco, sí. Un poco va ahí con ese personaje que se hace llamar Jebediah Woodley. Sí, señor. Y que es un cazador de vampiros. Que empezó... Bueno, de demonios más que de vampiros. Perdón, de demonios, o sea, ahí se me ha ido la pinza. Y que empezó a hacer esta actividad ya desde pequeño cuando andaba con su papá. Y que lleva de hecho que la cumple como venganza, igual que la excusa de Van Damme es la venganza, un poco aquí también. Y que, por centrarnos un poco en la sinopsis, en el argumento de Don't Kill It, pues llega a un pueblo en el que se acaban de producir unas cuantas muertes masivas que... No tienen una... En principio son tres sucesos aislados. Aislados, pero... separados, pero que bajo el prisma, el punto de vista del señor Jebediah Woodley, puede que haya una relación que la policía no acaba de ver. Bueno, de hecho, luego la policía confiesa que hay un nexo de unión bastante claro, ¿eh? Sí. Pero bueno, en principio, digamos como que se hacen los estirados y los distantes porque no le pueden dar credibilidad a un tipo como Dolph Lundgren. Eso es lo que hace película. Que entre el FBI, cuando pasan estas cosas en un pueblo relativamente o absolutamente tranquilo, cuando hay tres asesinatos múltiples y hay algún nexo de unión entre los tres, pues rápidamente el FBI toma cartas en el asunto y toma el mando de la situación. Exacto. Y aquí, pues, aparte de lo que ha dicho Jordi al nivel de su explicitud, pues que aquí no se respetan personajes. Me refiero que aquí pues pasan por la picadora niños, adultos, policías, civiles, incluso algún Papá Noel. Y esto es un pequeño spoiler, pero es que la peli tiene sus gracias, ¿no? Y decir también que incluso debido a esta actualidad que tenemos últimamente de estas cosas que están pasando en Inglaterra, de los atentados a atropello, pues incluso hay alguna escena que podría ser considerada de mal gusto a posteriori, porque esta peli es de 2016 y se debió hacer en 2015, y no sé si los guionistas pensaron en este detalle a la hora de determinada escena, pero eso no quita que en la película cumpla perfectamente, y de hecho es una de las escenas más, digamos, explosivas y espectaculares que tiene la de la furgoneta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que luego, aparte, pues, aunque tenemos una historia sencilla, pues esos dos detalles que son, que los voy a decir así un poco, ¿puedo decir un poco el detalle, los dos detalles que hacen original el argumento? Sería hablar de demasiado. Me refiero que en el argumento hay dos puntitos que hacen que la película vaya un poco más allá que la mayoría con estos medios. Y es que el rollo este del tú lo llevas, del demonio, y el rollito de esos ojitos negros que se les pone a la gente que acaba poseída, pues ya sabéis que según qué ojos negros, pues dan mucho miedo. Y que bueno, en este caso ojos negros más aullido. Más alarido, sí, alarido, que es como una... Como una... Es una seña de identidad. Exacto, sí, de la persona poseída, digamos. Sí, sí. Entonces, con ese par de detalles y luego pues toda esta explicitud a nivel visual y de violencia y de sangre, pues acaba teniendo pues eso, un resultado que es muy disfrutable y que es una historia en la que pues podremos encontrar influencias o referencias más o menos escondidas pues a títulos tan, debo decir, tan clásicos. Este no es tan clásico, como Almost Human, que es una película también de bajo presupuesto de hace unos poquitos años, pero también la mítica Hidden o La invasión de los ultracuerpos, la de los años 70. Me refiero que la historia es de rollo de corte sobrenatural y de acción, pero chupa de varias fuentes diferentes de género para acabarte teniendo un poco ahí la enjundia que acaba teniendo. Por decir algo que no sea positivo de la película, decir que a mí quizás lo que me coge un poco, lo que me acaba, o sea, no me acaba de cuadrar mucho, es esa forma no corpórea que tiene el demonio cuando no está poseyendo a un humano. Sí. No voy a decir en qué consiste, pero... Y la manera en que lo pueden capturar, es un poco chapucera. Es un poco... Chapucicas. Como de, vamos a acabar esto rápido, que solo nos faltaba esto por resolver, a pesar de que nos hemos divertido mucho en todo lo demás, porque además parece que la gente se ha divertido. También lo ves al principio, esta forma de resolver viene del principio, que es como se escapa, también de alguna manera, ¿no? Sí, va por ahí, sí. Es por ser coherente también. Sería un poco, vamos a poner entre comillas, homenaje a los genios. También. A los Jin estos famosos, es que de J-I-N. Sí, que con American Gods se están volviendo están un poco a poner de moda. Sí. Y luego yo quería decir dos cosas al respecto de la película ya para acabar, al menos por mi parte. Sí. Por una parte es el que este personaje, interpretado por Dolph Lundgren, da pie a que pueda haber más peliculitas de estas. Totalmente, aparte con esa escena final que no vamos a contar, no. Con esa pero ya no solamente, esa bandera de ese país que no es Estados Unidos. No solamente me refiero con este demonio, me refiero incluso con otros, porque él lo primero que explica es que hay diferentes tipos de demonio y que cada uno se comporta con diferentes comportamientos, casuísticas, y que cada uno hay que tratarlo de diferente manera. Y de hecho, en esta conversación que creo que tiene con la gente coprotagonista del FBI, en la que le explica un poco este rollo, se ven como una especie de imágenes de archivo muy interesantes también de cada una de las tipologías que verbaliza. Correcto, el a señor eso me Lundgren. Remito precisamente para poder constatar que es un universo expandible y más en las manos de Mike Mendez. Sí, porque entonces, es su rollo, en cierta manera. Incluso podría ser serie de bajo presupuesto de algún canal de estos de televisión por cable. De sci-fi, de estos baratos. Sí. De hecho, mierdas bastante peores nos da sci-fi. Sí, ya te digo. Yo, por acabar, simplemente... Espera, me quedaba una segunda cosita, sí, muy perdona, breve. Perdona. No, que quería decir también que, igual que hablábamos de los zombies lentos, tipo Romero, y luego cómo se pasó al zombie rápido de 20 días después, etcétera, etcétera, aquí tenemos las posesiones rápidas. O sea, Express. Tenemos las posesiones lentas de toda la vida, como El Exorcista, en que Regan poco a poco se va convirtiendo. Se van cocinando fuego lento. Sí, y cada vez hace más cositas más asquerosas y todo eso. Aquí no. Aquí las posesiones son fulgurantes. Aquí es tú la llevas. Exacto, es el tú la llevas, pero a nivel, vamos a decir, a nivel Ben Johnson o más, porque está súper dopado Inmediatez, el demonio. Digamos que el demonio le cuesta quedarse dentro de un cuerpo si no tiene determinadas condiciones. Entonces tiene que rápidamente cambiar de cuerpo. Y lo hace fulgurante. Sí. Y ya está, ya vale, te dejo que quería decir otra cosa. Sí, solo dos detalles, que el Dolph Lundgren aparece como productor ejecutivo de la película. Vale que él se ha guardado también un poco el papel más, podríamos decir, atractivo, más chanante de la función. Igual pilló dinerete de los mercenarios y dijo, voy a invertirlo. Pues claro, y digo, pues pillo al señor Méndez y intentamos hacer ahí una cosa ahí que tenga ojos, nunca mejor dicho, y cara, y que tenga, pues eso, un poco de salsita para los festivales y estas cosas. Y otra es que, pues esta película nos da un nuevo nombre, un nuevo pueblo ficticio para ese mapa de los Estados Unidos profundos en los que hay determinados lugares en los que pasan cosas muy extrañas, ¿no? Estoy hablando de Chicory Creek, que se supone que está en Mississippi. Si buscáis Chicory Creek en internet van a salir muchas cosas que son Chicory Creek, pero nunca un pueblo en Mississippi, en el estado de Mississippi, y que es allí donde al menos tiene lugar la mayor parte de la acción de este Don Quixote, que, como tú muy bien has dicho, Jordi, podría ser el principio de una franquicia de cazadores de demonios tranquilamente. Muy bien. Pues dicho esto, y dándole un aprobado holgado a la película. Satisfacción. Vamos a pasar con una película que es bastante menos redonda. Que es más, podríamos decir que es cuadrada en vez de redonda, sí, en el símil de las formas, ¿no? Este Kill Em All que además, pues partiendo de la premisa de la venganza, que hemos dicho, por unos sucesos acaecidos en la antigua Yugoslavia, sí, que nos llevan hasta Estados Unidos en el momento actual. A Los Ángeles. Donde en un hospital ingresan a una persona y ese ingreso lo que provoca es una historia del ratón y el gato dentro del propio hospital. Para que esto no sea tan aburrido y tan manido, lo que hacen es darte constantes flashbacks. Explicativos, bastante desorganizados. Y la función discurre entre la entrevista en un despacho de dos agentes del FBI, que son el Peter Stormare y la María Conchita Alonso, con una enfermera que se ha salvado de la escabechina que se ha producido en el hospital. Así es. Que creo que es la Autumn Reeser. Esa mismo. Y entonces ella va explicando lo que pasó en cada momento. Y con esto va montando la historia para que tú te enteres de qué es lo que transcurrió en el hospital. El director intenta hacer una de esas cosas que vamos a llamarlo guyrichismo, que no sé si es un buen apéndice o manera de llamarlo, porque seguramente se hizo mucho antes que Guy Ritchie lo popularizara, pero es intentar presentar a los personajes que vamos viendo, porque al final lo que tenemos es un elenco de asesinos que deambulan por el hospital y lo que hacen es al menos introducírtelos para que sepas lo que hacen, sus trabajos anteriores, su manera de operar y que lo que acaba siendo Red Shirt o Carne de Cañón pues tengan un poquito más de presencia. Tengan unos minutos en la película. Pero ni siquiera eso anima la función. No, la verdad es que no. El señor Jean-Claude Van Damme sabemos que está limitado actoralmente, a pesar de que gente encubre su JCVD y esas películas así, donde se autoparodiaba y hablaba de la parte negra del oficio de actor, ¿no? Pero yo debo decir que para poner cara de dolorido está con cara de estreñido toda la función. Los momentos en que intentan meterse en su cabeza te hacen una cámara al hombro realmente horrible, o sea, la función está un poco deslavazada. Las escenas de acción, todo y que no están mal, porque el director era un director de stunts, precisamente. Es lo que más se salva. Y es lo que más se salva de la película. Sí. Bueno, tampoco son The Raid, precisamente. O sea, pues no os esperéis. No, mucho que aprender de The sí, Raid. Bastante aquí que aprender. Y además, con temas cantosos. Tanto de dobles de acción ya para el señor Van Damme en las escenas donde requiere un poco más de presencia física o levantar la pierna por encima de sus posibilidades, y incluso hay una escena de un combate entre féminas que acaba en estrangulamiento, donde se ve clarísimamente a la actriz que está siendo estrangulada con los dedos metiditos por el objeto que le están estrangulando y tres o cuatro dedos de separación del cuello cuando está agonizando, o sea, cuando estaba a punto de morir. Sí, realmente cosas así que dices, bueno, a ver, ya sé lo que estamos viendo y realmente, bueno. Y con un final de intentar dejar el culo torcido, pero que tampoco se entiende el porqué. O sea, vale, sí, me haces este final, pero ¿por qué este final? Ya, yo no, yo tampoco le veo una gran... ¿Verdad que no? No, o sea, le veo una gran... De hecho, salvaguardando el tema spoiler, si alguien en el libro de visitas me quiere explicar el porqué de este final o qué entendió de este final, yo lo agradecería. Bueno, simplemente yo creo que es otra intención más de rizar el rizo de uno de esos personajes que no es lo que parece. Sí, pero... Y estoy intentando no hacer el spoiler. Sí, claro. Sí, pero... no sé, yo había unos libros que me gustaban mucho cuando era pequeño, que era ¿cómo y por qué de las cosas? Ya. Y con esto podríamos hacer un pequeño Nostalgic Corner, que seguramente mucha gente se acordará de los cómo y por qué de las cosas. Esta película necesitaría uno de esos libros. Sí, señor. Porque vale. Está bien que quieras hacer un giro, pero dale cierta entidad o dale una explicación lógica o... No sé, o sea, no me hagas el giro por dármelo para decir, mira, lo que tú pensabas no es. Vale, sí, pero tiene una explicación. Yeah. O sea, o me lo has puesto por la patilla y ya está, y me dejas así. O simplemente querías engañar a los espectadores. Bueno, eso desde el minuto uno. O sea, desde luego el que pagó la entrada se sintió bueno, engañado. Bueno, creo que con esto no han pagado entrada todavía. Alquiló el DVD, ¿no? Exacto, sí, alquiló el DVD o el Blu-ray. O el Blu-ray, sí. Porque realmente sí que... quizás a lo largo de la película, pues sí que nos solemos que eso que nos han estado contando al principio no es exactamente lo que ha pasado en el hospital, pero claro, tampoco hacía falta rerizar el rizo más allá de por el mero hecho de decir, ¿os pensabais que no íbamos a rizar más? Pues toma, rizada. No, pero es que además contradice lo que ha estado pasando durante toda la película. Sí, o eso, o... Los personajes que están involucrados en ese rizo son grandes actores dentro de la película también. Sí, pero a ver, no sé, sí. El movimiento me parece absolutamente... Estéril. Sí, no, más que estéril, sacado de la manga. Sí. O sea, es un truco de mago de baratillo. Uh-huh, pero es cual. Que además, cogiendo el personaje del Dr. House, la Ajá. gente siempre miente. Pues tenemos un personaje que utiliza esa premisa durante toda la película... Y realmente, bueno, pues si le quieres hacer el guiño, le haces el guiño, pero no sé, quiero decir que tenga una lógica. En fin, bueno, te ahorra la lógica, simplemente pasa y la gente se queda con eso. Yo es que incluso me pasé todos los créditos para ver si al final había algo más que nos contaran, ¿no? Una escena post, sí, que todavía rizaba más la permanente. No había escena post, o sea, fue coitus interruptus y ahí se quedó. Ya, tío. En fin. Yo la verdad es que es un combate desigual entre Don Kilid y Kilemol. Realmente a mí, de lo poco que me gusta de Kilemol es el título, porque de hecho me llamó la atención por eso al principio y ya he comentado antes que yo asumo la total responsabilidad de la elección de este doble programa, pero realmente pues esperaba quizás que viniendo del director que venía, que aunque no tuviera experiencia como director, pero sí que pensaba quizás encontrar pues buenas escenas de acción o buenas coreografías y tal, y bueno, pues hemos encontrado más allá pues que algunas escenas que incluso pueden ser a nivel de acción agobiantes porque ves que no están bien hechas o no han conseguido sacar el partido necesario a los actores o a los extras que han estado involucrados en esa escena, ¿no? Movimientos de cámara que tratan de ocultar fallos en la coreografía, en fin, que con cosas de estas hay un montón y yo, claro, vista ahora una vez en plan así perspectiva, pues digo, claro, ¿tú te acuerdas, Jordi, de los títulos de crédito iniciales de la película? Ahora me has matado. Yo te recuerdo. Son los típicos títulos de crédito que, aparte de innecesarios, pues te adelantan algunas escenas, algunas muertes, algunos combates que va a haber durante la película y que están como puestos difuminados debajo de las letras. Y ya cuando vi eso dije, uy, esto no serán cierto, escenas que cierto. Luego van a repetir y tal, y es un refrito de imágenes del metraje. Bingo. Entonces, claro, no, porque, eso ya indica muchas cosas, ¿no? A porque nivel además, de además de la trampa del final, ya te hace trampa durante el metraje el director, ya rodándote escenas que tú creías de una manera, de otra. Dando otras versiones, de otros personajes, o sea, dentro de la historia. Entonces es un truco que ya utiliza como si fuera algo novedosísimo, ya. Y que en este caso no solo no es novedoso, sino que es un poco patillero. Sí, podríamos decir que igual hay algún comentario de Peter Stormare que se salva, pero poco más. Sí, eso es lo que ameniza quizá es complicado el tema decir, salvar algo aquí. Del interrogatorio del FBI. Sí, porque Peter Stormare que, bueno, yo le tengo cariño. Tiene nivel. A Van Damme, pero hay que reconocer que es que aquí esto no hay, esto es un sin Dios. Tal cual, y mira que Yo. Hace poco comenté, hace no sé si 15 o 20 programas, el capítulo piloto de la serie producida por Amazon de Jean-Claude Van Johnson. Claro. Donde está Jean-Claude Van Damme mucho más natural, explota la viscómica y las cosas transcurren de una manera, no sé. Más normal. Más normal. Más digerible. Sí, más llevadera y sin ser un pedazo de serie, que además no sé si Amazon ha acabado tirando para adelante la serie porque solo ha salido el piloto, ya. Por lo menos te lo pasas bien, es ameno y tiene elementos divertidos, es que, autoparodia y tal. Yo es que creo que aquí se toma todo muy en serio, pero muy en serio, ya. No hay momentos de humor en ningún momento, que por la historia tampoco los necesitaba, pero como las interpretaciones son tan flojas... Hostia. No, interpretaciones y el acabado final del producto, porque yo, para venir con los deberes hechos, me he revisado Don Quijote y, por ejemplo, a nivel de fotografía, vale, que ahora no nos vamos a poner ahora a mirar en las producciones baratas cómo es la fotografía, pero tú acuérdate de la primera... No, pero también la primera escena que tiene más mimo haciendo las cosas. Claro. Tú acuérdate de la primera escena de Don Quijote en el bosque, con el cazador, el perrito... Joder, pues ves, tienes una escena aérea que supongo lo han hecho con dron, no con helicóptero, baratico. No, porque ahora hay medios. Pero claro. tiene un color verde frondoso, eso que dices, hostia, aquí hay medios, aunque sean baratos, ¿no? Pero es algo que no tiene Kill Em All, que tiene ese color de telefilme, de color de cámara de vídeo viejuna que no va a ningún lado, ¿no? Es que en Kill Em All hay una escena de vergüenza ajena, que es un pequeño spoiler, pero lo he de decir. Porque, sí, dilo. Hay un momento en que están buscando a Philip y a la enfermera por una de las plantas, la tercera planta del hospital, sí. Y ellos se esconden en la sala de rayos X. En la sala de rayos X hay cuatro puertas. El tonto de los cojones del asesino que los está persiguiendo, sí, es abre tres y no abre la cuarta. ¿Por qué? Porque lo dice el guión. Pero es que es ridículo, ¿tú te das cuenta? Totalmente, sí, o sea, sí. Es que sí, es sí. Absolutamente ridículo, o sea, no tiene ningún... Es un sin Dios, o sea, dices, ¿por qué? Es un proyecto... Pourquoi, que dirían los franceses. No, yo decía por lo que decía Mourinho. Vale, sí, es verdad, pues en portugués. Sugus azul, esto es un sugus azul. ¿Por qué? Bueno, la cuestión es que... esto acaba teniendo, a mí me acaba dando la sensación de Kill Em All, de que esto pues empezó con un proyecto que iba a ser otra cosa y por alguna razón se ha descalabrado por el camino y ha acabado siendo un montaje de imágenes más menos que más coherente para sacar algo y aprovechar lo que se ha rodado por no tirarlo a la basura directamente. Parece eso. Para mi gusto, porque es que la estopa aquí es de categoría, pues, que de para abajo. O sea, y vale que nosotros tenemos estómago para meternos cosas de bastante baja categoría. Pero claro, aquí en determinados momentos se ve que hay unos actores que tienen un caché, hay un grado de producción, no voy a decir alto, pero medio. Las armas, o sea, han tenido que alquilar un montón de cacharracos de armas automáticas, de rifles, sí, automáticos. Un hospital para destrozarlo y sí, me refiero que quieras que no, pues no, ha invertido pasta. A nivel de dirección de escenas de acción es pasable, tampoco es la quinta esencia, pero es que no tiene ni chicha ni limona. Pues así nos quedamos, sin la chicha y sin la limona con Kill Em All. Si queréis aprovechar nuestra experiencia, pues quizás deberíais... utilizar solo una parte de esta doble sesión que nos hemos auto-ingerido esta tarde. Oye, aquí. Y si no, que aprovechen la doble sesión, como nosotros. Claro, y también opinen, porque a lo mejor... Da perspectiva, claro, también. Nuestra opinión cosas... es absolutamente subjetiva y, claro. Y bueno... Pues igual quizá... hay gente que ve otras cosas ahí. Sí, no sé qué, además ser... yo sé que en Sin Audiencia hay mucho Sin Audiencero que disfruta mucho con Van Damme, al menos la época antigua. Claro. Entonces, pues está bien que nos den su opinión sobre... Yo te digo una cosa... La pilla Fernando esta de Quilemol y la pone por los nubes. Y nos vende una moto aquí que flipas. Esta es de vendida de motos. Esta es de gran vendida y nosotros hemos sido, pues más o menos. Se la voy a recomendar yo. A ver si bueno, no lo he visto todavía. Si no nos ha escuchado en este programa, quizás todavía puede colar. Pero bueno, que nos vamos quedando sin minutaje en el día de hoy. Sí, pero además, si nos vamos a despedir con una canción, porque en principio iba una de American Gods, pero como no hemos podido hablar. Claro, y además. Porque nos falta esa media hora que. Jordi no es, como tenemos. Es como una especie de profeta y me dice antes de entrar en antena. Por si acaso, busca una alternativa porque quizás no va a caber el capítulo 5 y posiblemente el 6 de American Gods, que hubieran hecho buena pareja con American Pastoral por hacerlo todo muy American, ¿no? Pero bueno, ya somos American en otras semanas y ya está, no pasa nada. ¿Con qué nos vamos, Jordi? Que lo he encontrado y lo tengo aquí. Pues perfecto, pues nos vamos a ir porque este sábado en Madrid tocan, creo que por primera vez en España, los Foreigner. Que ya hacía días que podían haber venido, ¿no? Hombre, que hace años, sí, podían haber venido con Lugram, vienen con el señor Kelly Hansen, porque el señor Lugram estuvo enfermo, tuvo un tumor, volvió a la banda, pero ya no se olvidaba de las letras, pobre hombre. Uh-huh. Y bueno, pues tienen a Kelly Hansen, el ex cantante de Harry Kane, un grupo de ahora, de los años 80-90, y nos vamos a ir con el tema Cold as Ice, de Foreigner, un clasicazo, porque yo me voy a ir al foro, a la capital del reino, ¿a la capital? Con mi hermano este sábado a ver a los Foreigner en directo y ya os contaré la semana que viene qué tal ha ido. Vas a dar a unos cuantos envidia con este rollo, pero bueno. Además, tú me dijiste que esta canción había sido sampleada por un grupo de rap. Sí, y quizá algún día nos atrevamos a poner ese tema. Por los M.O.P., pero claro, yo tampoco quiero que me odies tanto, Jordi, en la vida. Y, sí, bueno, apitufaron el estribillo, sí, ¿no? Sí, quizás. Además, el sampleo es bastante evidente. O sea, no es uno de esos que queda mitigado por otro tipo de producción, sino que es realmente una medio versión rap de la canción original, ¿no? Que es como lo que pasa a veces con samplear demasiado trozo de la canción que estás empleando, pero bueno. Pues escucharemos el original de Cold as Ice y exacto. Nos despedimos hasta la semana que viene. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers. You're as cold as ice. You're